en el camino. ¿A qué lo atribuís? ¿A por ahí un poco de afianzamiento en el equipo? ¿A ligar un poco? Creo que el partido de Colón, creo que no ligamos nada. Creo que sacamos su figura al arquero de Colón y eso significa que hiciste las cosas bien. Después con San Lorenzo también por ahí no hubo suerte. San Lorenzo nos llegó dos veces, una con un cabezazo y nos ganó el partido. Pero creo que sí, el equipo se tenía que afianzar, lo hizo y lo demostró en las últimas fechas, estando 7 partidos, 8 partidos sin perder. Lucas, buenas noches. A nivel personal, a nivel profesional tuyo como jugador, ¿qué balance haces? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Volviste a jugar después de la lesión? ¿No tuviste...? Creo que en lo personal un año negativo. Había empezado un buen año llegando a Racing, haciéndolo en un buen debut, teniendo la situación de la selección y de repente una lesión que todavía no, uno no se le explica qué pasó o que no tuvo ninguna lesión de nada, fue un corte que se infectó y me dejó afuera todo el otro campeonato. Este campeonato me costó arrancar cuando ya por ahí me estaba poniendo bastante bien el ritmo, me tocó salir y la verdad que este campeonato bastante negativo en lo personal. Lucas, por ahí se pudo escuchar o leer por algún medio que vos, después de la lesión, cuando te reintegraste a los entrenamientos y demás, tuviste una charla con Russo y después ese diálogo se cortó. ¿Ahí qué de cierto con esto, con este rumor que se llevó a escuchar? No, nunca hablé con Miguel desde que volví a jugar de la lesión y nunca tuve una charla con Miguel. Y tampoco cuando me tocó salir ahora en este campeonato del equipo, tampoco tuve una charla con él, nunca hablamos. Nada, a mí mucho no me gusta hablar con el técnico, sé que tengo que hacer las cosas dentro de la cancha, que es lo más importante para mí, para la gente, para el técnico, que yo haga las cosas dentro de la cancha. Después, el hablar puede estar bien o mal, pero bueno, yo con él nunca tuve ninguna charla. Ahora, digo, en una situación así, por ahí, ¿el jugador necesita una explicación o en los códigos del fútbol se sabe de que estas cosas no se tocan? No, ahí cada técnico tiene su razón y su manera de ser. Por ahí uno no busca explicaciones, pero al contrario, busca que le digan el error que tiene para poder solucionarlo. Eso yo por ahí no lo tuve con Miguel y uno trataba de los entrenamientos, ganarme un lugar o tratar de estar en el banco para poder entrar varios minutos en la cancha. Tampoco sucedió. Por ahí de las últimas 6-7 fechas no llegué a jugar ni 30 minutos. La verdad que a uno a eso le preocupa, uno quiere jugar, viene a Racing tratar de triunfar y sigo pensando en eso. Ojalá que el año que viene pueda tener lugar y tratar de jugar, que es lo que estoy buscando yo. ¿Cómo te va, Lucas? Juan te habla. Hola. Mi pregunta, bueno, va con este tema que estabas hablando. Por tu forma de ser, por lo que estabas diciendo, no sos de ir a preguntarle a los técnicos. Cuando vos ves que pasa esto, que no te vienen a hablar, ¿tampoco vos pensás que es bueno preguntarle qué estoy haciendo mal como para poder mejorar? No, por ahí sí, por ahí en eso por ahí uno puede estar equivocado, no, pero fue mi manera de ser siempre. Me pasó en gimnasia tener técnicos que no jugaba, me pasó en el Getafe también y nunca fui a hablar. Creo que si uno está haciendo mal las cosas te lo tiene que decir el técnico. Para ir a preguntar uno qué estoy haciendo mal es porque sabés que estás haciendo algo mal. Como claro. No notaba que estaba haciendo algo mal, no le iba a preguntar. Por ahí sí me costó, no arranqué con el mismo ritmo, por ahí la lesión fue la que me atrasó y la que me hizo faltar el ritmo, pero bueno, uno se puso bien y después por muchas causas puede salir o por ahí Miguel vio a mejor a José entró en el equipo de buena manera, creo que fue sacando a Giovanni, uno de los mejores del equipo. Lucas, ahora, ¿tu intención es en el 2011 seguir en Racing o cambiar de club? No, mi intención es seguir en Racing. Por ahí, cuando hablé con varias colegas de ustedes la semana pasada que me preguntaban si me quería ir del club, y obviamente que no. Yo vine a Racing, a triunfar en Racing, aposté en Racing. Me vine de España sabiendo que venía un equipo grande, un equipo que a todo jugador le gusta jugar yo lo tengo muy claro que lo que yo quiero es jugar en Racing, pero después pasa por otro lado también que si uno le dicen que el técnico no te va a tener en cuenta, obviamente que uno quiere jugar, pero mi idea principal es jugar en Racing. Eso te quería preguntar, Lucas, por ahí, por lo que vos manifestás, da la sensación de que por ahí con Russo la relación no es la mejor, en caso de seguir en Racing, ¿esto sería una revancha para vos? No sé si es una buena relación o mala relación, no, o sea, con Miguel, nada, yo voy, entreno, hago las cosas para estar los domingos y nada más, por ahí uno, como te decía, busca tener la posibilidad, no sé si es una revancha, pero sí tratar de jugar, sumar minutos, que es lo que yo pretendo, tengo 29 años, vine a jugar y por ahí no sucedió como uno esperaba, pero bueno, son las cosas del fútbol. A uno le toca salir, entrarse, tiene que se romper el arma en los entrenamientos para poder jugar. Cuando hablas de posibilidad, ¿te referís a la continuidad? Sí, yo tengo 2 años y medio todavía en Racing y mi idea es cumplir estos 2 años y medio en Racing y tratar de la mejor manera. Ojalá que el año que viene sea para pelear un título o para pelear, entrar a la Copa, ojalá que sea por un título, pero 2 años y medio tengo en Racing todavía. Lucas, a veces nosotros acá discutimos en qué posición vos te sentís más cómodo, si jugando de 3 o de volante. Hoy por hoy, ¿de qué jugarías si te dice Russo, de 3 o de volante? No, por ahí las dos posiciones me gustan, jugando de volante pero haciéndolo por fuera, por la raya es lo que me gusta más. Creo que en el campeonato que pasó, los dos mejores partidos que me sentí, creo que yo fui, para mi opinión, que los mejores tuve fue contra Colón, que jugué lateral por izquierda, y contra Estudiantes, que jugué bien abierto de volante. Creo que esta posición es la que más cómodo me siento. ¿Sabés cuándo particularmente te vi mejor? El amistoso con Banfield, que jugaste vos por afuera y Pizón también por afuera y se jugó con línea de 3. Ahora están los dos nuevamente, así que para mí el 2011 va a ser próspero. Sí, jugamos con línea de 3 atrás y justo después se tuvo que desarmar este sistema porque se lesiona igual, así que, pero sí, de verdad, a mí me gusta jugar bien por afuera, bien por la raza, y creo que es virtud, por ahí por dentro uno se pierde un poco, pero bueno, uno tiene que estar a disposición para lo que sea. Bueno, Lucas, para ir cerrando la nota te queríamos leer un mensajito que está dejando la gente en el Facebook. Dice Lucas, quédate en Racing a ser titular, sabes que te mereces jugar todo el año, sos un gran número 3, si no me equivoco el mejor, dice Diani Ger Diani, así que te mando un saludo grande a vos y te agradecemos este contacto, fuerzas y bueno, unas felices fiestas, Luca. Bueno, igualmente, le agradezco a ustedes, les mando un saludo muy grande, que tengan mucha felicidad. Bueno, igualmente, gracias por comunicarte, un abrazo y saludo para todos. Bueno, muchas gracias, saludos. Muy bien, pasaba Lucas Lich, tanda, y hay mucho más racino, nada.